Estimados amigos, sean todos bienvenidos a escuchar un nuevo programa del soundtrack de nuestras vidas, el número 58, que hacemos para ser exactos en este momento y en el cual te traemos esos temas musicales que atesoramos y siempre recordamos por lo buenos que son y porque de alguna forma han permanecido dentro de nuestro ser por algún motivo especial. Mi nombre es León Eskenazi y me encuentro en la ciudad de Caracas, Venezuela. Y cuando les digo nosotros es porque para hacer este programa me acompañan como siempre este grupo de excelentes amigos quienes con sus contribuciones hacen posible que aprecien y disfruten nuestros programas. Así que de inmediato le daré la palabra a cada uno para luego iniciar nuestro paseo musical. Comienzo hoy dándole la bienvenida a Fernando Cotín, quien nos envía su saludo desde la ciudad de Orlando, en la Florida. Saludos, Fernando. Hola, León, aquí sobreviviente de Ian. Ian, el huracán con nombre de rockero, pero que nos rockeó aquí. Increíble, así, ¿no? Así es. No. Te digo, yo he recibido varios huracanes aquí, pero este ha sido, o sea, a Dios gracias, no tuve percance aparte de lo del internet, de tonterías alrededor de eso, pero este fue el más fuerte de todos los que me ha tocado aquí, o sea, porque hubo vientos largos. Y mucha agua. Y la agua es la que está causando todavía estragos. Pero bueno, adelante. Aquí estamos para hablar de música. Encantado de acompañarlos. Saludos a mis compañeros. Tú, León, como anfitrión. Y por supuesto, Juan y JM en sus respectivos sedes. Y bueno, encantado de acompañarlos en este podcast de artistas inéditos. Pero ya León lo explicará más adelante. Saludos, partners. Y saludo a mi querida audiencia. Gracias, Fernando. Continuamos nuestro saludo inicial dándole la bienvenida a José Miguel Villar, quien nos está trayendo sus temas y enviándonos sus comentarios desde España, específicamente desde la ciudad de Valencia. Saludos, JM. Muchas gracias, León. Un abrazo fuerte para ti y para Juancho y Fernando en sus respectivos lugares de residencia. Estimados escuchas, buenas, ¿cómo están? Rascando en los archivos de memoria virtual y física, encontramos las piezas que hoy van a disfrutar de nuevo con nosotros. A veces se nos puso difícil. No sé si por las fallas naturales de memoria o porque hemos hecho un trabajo muy completo en otras oportunidades, pero disfrutamos mucho conformando el programa de hoy. Las piezas que van a escuchar ahora conforman, como todas las que han escuchado hasta ahora en nuestros hasta ahora 58 programas, forman parte del soundtrack de nuestras vidas. Así que empecemos a hablar y a escuchar buena música. Ojalá que se la pasen tan bien como nos la hemos pasado nosotros. Seguro, José Miguel. Y concluimos nuestro saludo inicial dándole la bienvenida al programa a Juan Cova, quien se encuentra en la ciudad de Houston, en Texas. Saludos y bienvenido nuevamente a tu programa, Juan. Hola, León. Muchas gracias por esas palabras de bienvenida. Me mudé un poquitico más al oeste, entonces ya no estoy físicamente en Houston, estoy en Katy, también conocida como Katyzuela. Pero como siempre, un gran placer comunicarme con ustedes, reunirnos para escuchar música, para hablar de música. Mi saludo a Fernando en Orlando, José Miguel en Valencia y por supuesto a toda la audiencia. Creo que tenemos un programa bien bueno, tenemos muy buenas selecciones y nada, vamos con todas las ganas, ¿no? Así es. Por cierto, Katie, en para los de Houston viene a ser más o menos como Weston para los de Miami. Se puede decir que es más o menos algo por el estilo. Sí. De hecho, es que lo llaman Katyzuela lately. Igualito. O sea, cuando yo viví en el 2001, ya la población era 75-80% anglo. No, yo creo que ahora la es al población revés. Latina está, sí, ya los anglos sí. Son 25%. Wow. Y la latina no es de hace el 70%, hay mucho asiático también viviendo en Katy, pero los venezolanos sobre todo estamos por estos lados. Se hacen sentir bastante. Bueno, antes de entrar en materia, recuerden por favor seguirnos en la cuenta de Twitter, @nsoundtrack, también en la cuenta de Instagram, nsoundtrack. Nuestro grupo de Facebook llamado El Soundtrack de Nuestras Vidas y por supuesto accesando en tu PC o computadora o tu teléfono o website nuestro soundtrackdevida.blogspot.com. Bien, entremos de una vez en nuestro tema para el programa de hoy. Muy sencillo, después de haber propuesto en anteriores ocasiones canciones relacionadas a temas muy específicos que para mis partners, muy en particular para Fernando, habían resultado un reto a su memoria. Hoy escucharemos temas que hemos tenido ganas de compartir en nuestros programas anteriores, pero deben cumplir una sola condición, que deben pertenecer a artistas o grupos que no habían sonado anteriormente en ninguno de nuestros podcasts. Así que tenemos puros debutantes. De esa manera, el sabroso y animado tema con el cual dimos inicio al programa vino recomendado por Juan. Así que le dejo la palabra para que nos lo presente y comente un poco del mismo. A ver, Juan, ¿con qué abrimos el programa? Abrimos el programa con una canción de Sergio Méndez y su Brasil 66. La canción se llama Viramundo. Sergio Méndez es un músico brasileño que realmente saltó a la fama con tiene más de 55 entregas y saltó a la fama con el bossa nova. Ese es bossa nova mezclado con jazz y con funk. Ha hecho una carrera espectacular y yo creo que es de los artistas brasileños que yo creo que es más conocido en Estados Unidos que en Brasil, porque casi toda su carrera la hizo aquí. Entonces, Sergio lanzó su primer álbum, fue por allá en el 66, y por eso tomó el Brasil 66 como apellido de su grupo, y lanzó un disco que fue fabuloso. Se llamaba Herr Alpert presenta a Sergio Méndez y su Brasil 66, y de alguna manera tuvo canciones que pegaron muchísimo. O sea, tuvo Más Que Nada, tuvo One Note Samba, tuvo Going Out of My Head, Day Tripper, Opato, o sea, Birenbao. O sea, que Sergio empezó a sembrar el gusto por la música brasileña y por los instrumentos brasileños en Estados Unidos y en el resto del mundo. A mí me impresionaba, siempre nosotros sonaba mucho en radio Sergio Méndez, y no fue hasta agosto del el 20 de agosto del 75 que Sergio Méndez se presentó en el Poliedro de Caracas. Y una de las partes espectaculares que recuerdo de esa presentación fue una larga sección instrumental en la cual los percusionistas brillaron jugando con cualquier cantidad de instrumentos propios de la música brasileña. Cosa, pandero, birimbao, usted nómbrelo, cuica. Y cada uno le hacía, digamos, su solo. Ese concierto que asistimos, no me acuerdo si José Miguel fue a ese concierto, pero lo que sí fue increíble es que de alguna manera, y no recuerdo cómo, nos pusimos en una copia del concierto grabada de la consola. No tenía ningún tipo de edición, sonaba muy, muy crudo, pero te permitía recrear, sobre todo a mí, que disfruté mucho el concierto, recrear el ambiente de él mismo. Y una de las cosas que me llamó la atención fue Sergio, cuando presentó la canción que escuchamos, Viramundo, hizo mención de que solo en Venezuela pegó esa canción. Dice, en ninguna otra parte fue un éxito como lo fue en Venezuela. Y efectivamente a mí escuchar Viramundo, no solo que me pone a recordar a Sergio Méndez, entonces vamos a la manera de honrarlo y traerlo era invitarlo. Espero que hayan disfrutado ese ritmo. No, un palazo, Juan. Y te tengo que confesar que cuando por nombre no me sonaba, yo decía, bueno, ¿de dónde sacó esta vaina Juancho? Hasta que la escuché, inmediatamente me vino y por supuesto, buscándola en Wikipedia, en los singles, no aparecía. Y yo decía, bueno, ¿de qué disco es este? Y vi que era del álbum del 71, que no tuvo single así. No fue una gran cosa en ninguna parte del mundo, pero me acuerdo que esa canción en Venezuela fue un palazo. A mí me encantó ese tema. Fue como una introducción a la música brasileña. Realmente era el tema de música que uno le encanta bailar en una fiesta como samba, cuando te la ponen. Era maravilloso porque tenía una sección instrumental espectacular. Y como contaba Juan, cuando la tocaron en el Poliedro, iban presentando los instrumentos y el que tocaba la cuica, ¿sabes?, muy al estilo erótico, metiéndole la mano y sacando de una manera bien simpática, el público muerto de risa, pero disfrutando bastante cómo le sacaba sonido a ese instrumento. Muy, muy agradable. Yo tenía pensado poner a Sergio Méndez también para este programa, pero con el tema Más que Nada, que creo que fue muy, muy conocido, más en otros países, bastante más conocido, y proyectó bastante la música de Brasil al exterior en su momento. Y efectivamente, Herb Albert fue quien lo descubrió, lo patrocinó, porque poner en un disco que Herb Albert presenta a Sergio Méndez es como decir, mira, aquí está este amigo que te lo quiero presentar para que lo disfrute. Así que, bueno, no, okay. Eso era lo que quería comentar y del concierto, de efectivamente, el Poliedro, que fue muy, muy exitoso en Venezuela. Bueno, ya ahora vamos con un vuelco de 180 grados. Vamos con otro debut, porque este podcast es puro debut, ¿no? De artistas que han debido sonar antes, pero por una razón o por otra no han sonado, ¿no? Hit Me With Your Best Shot es una canción grabada por la cantante de rock estadounidense Pat Benatar y escrita por Eddie Schwartz. En 1980 fue lanzado como el segundo sencillo de su segundo álbum, Crimes of Passion, Crímenes de Pasión, que se convirtió en su álbum más vendido. Alcanzó el número 7 en Cashbox y el número 9 en la Billboard Hot 100, convirtiéndose en su primer top 10 de los Estados Unidos. Fue particularmente popular en las estaciones de radio de álbumes de rock, alcanzando el puesto número 1 en la lista Tonecaster Road Tracks de Estados Unidos. También fue un éxito top 10 en Canadá, aunque el único otro país en el que se ubicó fue Australia, donde alcanzó el top 40. Hit Me With Your Best Shot vendió más de 1 millón de copias en Estados Unidos, logrando una certificación de oro de la RIAA. La canción es una de las pistas más reconocibles de ella. Escuchada en muchos juegos de béisbol y fútbol, la canción ha aparecido en muchos álbumes recopilatorios, incluidos trabajos de varios artistas y aquellos que solo se centran en Benatar, como Ten Great Songs y Greatest Hits. En una entrevista del 2022, Benatar le dijo a USA Today que ya no interpretaría la canción en protesta por los tiroteos masivos en los Estados Unidos. El título es irónico, pero tienes que trazar la línea. No puedo decir esas palabras en voz alta con una sonrisa en mi rostro. Simplemente no puedo, explicó. No voy a subir al escenario y a la tribuna, voy a mis legisladores, pero esa es mi pequeña contribución a la protesta. No la voy a cantar. Y así, así ha sido. Patricia Mae Giraldo, de soltera Andrzejewski, anteriormente Benatar, nacida el 10 de enero del 1953, conocida profesionalmente como Pat Benatar, es una cantante y compositora de rock estadounidense. En los Estados Unidos ha vendido 2 álbumes multiplatino, 5 álbumes de platino y 15 sencillos de los 40 mejores de Billboard, mientras que en Canadá tuvo 8 álbumes de platino consecutivos y ha vendido más de 35 millones de álbumes en todo el mundo. Es también 4 veces ganadora del premio Grammy. Ella será incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en noviembre de este año. Así, el mes que viene ya será incluida en el Salón de la Fama. La anécdota que tengo con ella es que el viernes 28 de octubre de 1981 tuve la oportunidad de ver a Pat Benatar en concierto en el Oakland Civic Auditorium. Y Hit Me With Your Best Shot fue la 5ª canción del set list ese día. Les tengo que confesar que era tan alto el volumen de la música que más de una vez yo y mis 3 compañeros acompañantes salimos del salón a tomar un break de oídos, lo llamo yo, aunque usted no lo crea. Es un honor para mí presentarles por primera vez en este podcast a Pat Benatar con su clásico de 1980, Hit Me With Your Best Shot, Dame Tu Mejor Golpe. Suéltala, Juancho. Qué buen número, Fer. Para mí fue un grato refresco esa canción en su día, 1980-81, que tiene un sonido muy bueno a buen rock, aunque también tiene un fuerte componente comercial, en medio de aquel diluvio de disco music que había para la época. Entonces, para mí fue como, you know, de Silver Lining, en medio de aquel panorama que francamente no me atraía demasiado. Digo, oye, todavía hay gente que está haciendo rock interesante y que suena comercial y que puede progresar en la música. Así que muchas gracias. Tenía rato que no la escuchaba y la disfruté mucho escuchándola ahora. Continúo entonces con la siguiente canción que voy a presentar, y se trata de It's My Life de Bon Jovi. Bon Jovi es una banda de rock de los Estados Unidos de América formada en 1983 en Sayreville, New York, New Jersey. Por 20 años la banda estuvo conformada básicamente por los mismos componentes: Jon Bon Jovi como líder vocal y líder de la banda, en los teclados David Bryan, en la batería Tico Torres y como guitarrista Richie Sambora. En el bajo se turnaron Alec John Such y Hugh McDonald. Durante todos esos 20 años, Bon Jovi, Jon Bon Jovi y Richie Sambora se combinaron, fueron el corazón creativo de la banda. La mayor parte de las piezas que grabaron fueron de su autoría. Se dice que uno de los méritos de la banda es el de haber creado con facilidad y estilo un puente entre el heavy metal y el pop. Darle un aire más distinguido al llamado glam rock. Y en efecto, desde su irrupción en la escena musical comercial, sus éxitos You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer, Bad Medicine, I'll Be There for You y Always dan testimonio de ello entre 1983 y 1993. Como he comentado en otras ocasiones, a partir de los 80s y en los 90, yo ya no seguía la música con la misma intensidad con que lo había hecho en la década anterior. Estas canciones que cité las he escuchado más ahora recientemente que lo hice entonces. Caso diferente es el de la canción que compartiré con ustedes a continuación, It's My Life. En el año 2000 empecé a trabajar para el Servicio Exterior de Australia en Venezuela, para los países de la Comunidad Andina de Naciones. Fue el año de las Olimpiadas de Sydney, ¿recuerdan? Pues bien, ese año y los subsiguientes hasta el 2002 volví a escuchar radio con mayor asiduidad y eso me conectó con lo que se ofrecía en las radioemisoras por aquel entonces. Ese año, en enero, fue lanzado al mercado el disco de Bon Jovi titulado Crush, que marcaba su regreso después de un lustro sin lanzar ninguna nueva producción. Ese fue un disco pensado y excelentemente bien ejecutado para competir con ventaja en las cartereras pop, con un sabor de hard rock muy digerible. En cualquier caso, es una canción que me agradó mucho en su día y todavía me agrada mucho y me suena mucho rock. Así que les comparto ahora a Bon Jovi, la banda, en It's My Life. This ain't a song for the broken hearted. Now or never, I ain't gonna live forever. Buen tema, JM, buen tema, muy bueno. Increíble que Bon Jovi no haya sonado tampoco, pero bueno. Aquí estamos, y el que viene es otro rockero canadiense muy famoso que tampoco ha sonado en el podcast, ¿no? Summer of 69 es una canción grabada por el músico canadiense Bryan Adams en su cuarto álbum, de su cuarto álbum Reckless. La canción trata sobre un dilema entre establecerse o intentar convertirse en una estrella de rock. La canción fue escrita por Adams y su antiguo colaborador de composición, Jim Wallace. Summer of 69 fue producido por Adams y Bob Clearmountain. Fue lanzado en junio de 1985 bajo A&M Records, el que mencionó León. Ya es el segundo tema de este récord y apenas vamos por cuatro. Ya la mitad del podcast es A&M Records, para que se den una idea, ¿no? Como el cuarto sencillo de Reckless, Summer of 69 es una canción de rock animada. Según afirmaciones posteriores de Adams, el título dio una referencia a la posición sexual, no al año, pero Balance lo niega. Así que ya saben de dónde viene el 69, es lo que todo el mundo mal piensa, en este caso sí es la intención, aunque lo niegue el otro compositor. La canción fue lanzada con dos pistas del lado B, Kiss Wanna Rock y The Best Was Yet to Come, que habían aparecido anteriormente en los álbumes Reckless y Cuts Like a Knife, respectivamente. Así que este fue un sencillo con el tema principal en la cara A y dos en la cara B. Otra novedad discográfica. El video musical de la canción, que fue filmado por Steven Barron, presenta a Adam y su banda de acompañamiento en una variedad de escenarios, incluso huyendo de la policía. El sencillo tuvo un fuerte efecto en las listas de música a nivel internacional. En el Reino Unido fue aclamado como uno de los mejores de Bryan, con sus picos más altos siendo el número 4 en los Países Bajos y el número 5 en los Estados Unidos. Entre las canciones grabadas por artistas canadienses, es la más reproducida y comprada digitalmente en Canadá. Entre las canciones lanzadas originalmente antes del comienzo de la era de las descargas digitales, que fue aproximadamente en el 2005. También es la canción más reproducida en la radio canadiense entre las canciones de artistas canadienses lanzadas originalmente antes de 1990. Bryan Guy Adams, nacido el 5 de noviembre de 1959, es un guitarrista, cantante, compositor y fotógrafo canadiense. Adams ha sido citado como uno de los artistas musicales más vendidos de todos los tiempos y se estima que ha vendido entre 75 millones y más de 100 billones de discos y sencillos en todo el mundo. Bryan Adams fue el artista más tocado en la radio canadiense en la década del 2010 y ha tenido 25 sencillos entre los 15 primeros en Canadá y una docena o más en cada uno de los Estados Unidos, Reino Unido y Australia. En el 2008, Bryan Adams ocupó el puesto 38 en la lista de los mejores artistas de todos los tiempos en la Billboard Hot 100. Adams ganó 20 premios Juno, que es el Grammy canadiense, y un premio Grammy a la mejor canción escrita para una película o televisión entre 15 nominaciones a los premios Grammy. Y ha sido nominado a 5 Globos de Oro y 3 premios de la Academia por su composición para películas. Adams ha sido incluido también en el Paseo de Fama de Hollywood. Así que, sin más preámbulos, disfrutemos a continuación y por primera vez en nuestro podcast a Bryan Adams con su clásico de 1985, Summer of 69, verano del 69. Pónchala, Juancho. I got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled. Was it summer of 69? Me and some guys from school had a band and we tried. Yeah! tres años antes de que sonase la canción de que Fernando, excelente canción que Fernando nos acaba de compartir, sonaba la que voy a compartir ahora yo con ustedes, Man Eater, del dueto de Daryl Hall and Johnny Oates. Ellos insisten en llamarse de esa manera, ¿no? Como son casi universalmente conocidos por y reproducidos por todas las radios y quienes, como nosotros en este momento los estamos llamando Hall and Oates. No, ellos insisten en llamarse Daryl Hall y John Oates. Fue un dueto que se formó a comienzos de los 70 y tuvo su época de mayores éxitos a partir del final de los 70 y hasta principios de los 80, justo en el medio de ese periodo, esta canción que vamos a escuchar ahora fue lanzada. Les tocó a ellos empezar en plena efervescencia del disco music, que no era su estilo. Ellos hacían pop con raíces en el rock, el soul y el rhythm and blues. No fue hasta que el disco music empezó a perder un poco su hegemonía en radios y televisiones cuando los trabajos de Daryl Hall y John Oates comenzaron a ser escuchados con más frecuencia en las estaciones de radio y vendidos por los canales de comercialización de entonces. En realidad, para 1975, ya el dúo había lanzado tres larga duración, sin que ninguno hubiera producido un sencillo que apareciera en los lugares más allá de la posición número 30 en las listas. Sin embargo, una de las canciones, She's Gone, versionada por Tabares, banda que trajimos Juancho y yo para nuestro especial del disco music, llegó a ser número uno en las listas del Rhythm and Blues, que es donde Tabares prosperaba. En 1976, entre otros éxitos, Atlantic Records, del cual se había salido ya el dueto, relanzó con enorme éxito la canción que sería su primer gran hit en Venezuela, la ya referida She's Gone. A través de los siguientes cinco años siguieron pasando trabajo para colocar sencillos en las listas de popularidad. Lanzaron un total de cuatro álbumes y de ellos tan solo Kiss on My List and Every Time You Go Away me traen algún tipo de recuerdo. Luego, a partir de 1981, lanzarían dos álbumes que produjeron numerosos sencillos: Private Eyes, I Can Go For That y la pieza que comparto con ustedes ahora, Man Eater, de 1982, su mayor éxito de ventas. Testimonio de su calidad y popularidad fue que Daryl Hall y John Oates fueran considerados como verdaderas estrellas del pop rock en una época donde el rey fue, sin lugar a la menor duda, Michael Jackson. En las estaciones de radio que escuchaba en esos tiempos, mayormente en mi camino de regreso del trabajo a casa, Hall & Oates, como se les conoció y se les sigue conociendo, aparecían con frecuencia y es por eso que aparecen hoy aquí, forman parte del soundtrack de mi vida y para compartirlos con ustedes, tengan a continuación Man Eater. We'll be right back. Me la quitaste, JM, pero bueno, tú escogías primero y no quise escoger. Yo tenía escogido She's Gone con Hall & Oates desde hace rato para ver cuándo la metía. Y la tenía preseleccionada, pero cuando vi que tú escogiste Hall & Oates, digo, bueno, hago mi comentario y ya, pues sigo adelante, le doy chance a otra persona, pues. Lo único que tengo que añadir como disquero que fui, y además disquero de Atlantic Records, es que yo no entiendo cómo Atlantic Records dejó ir a Hall & Oates, a RCA Records en el año 74. Obviamente, ya tú lo comentaste, sacaron tres discos, pero no, o sea, para mí, no los trabajaron como tenían que trabajar, porque no es posible que en menos de 7 años este sea, si es que no es el dúo más famoso del mundo, está en el top 3 para mí, en ventas y en todo a nivel mundial, ¿no? Tienen 29 de sus 33 sencillos en las listas Hot 100 de Billboard entre el 74 y el 91 fueron Top 40 en Estados Unidos. 6 de ellos alcanzaron el número 1. Por supuesto, el que acaba de poner Juan en el año 82, JM en el año 82 y muchos, muchos otros éxitos. Pero yo lo que el comentario que yo digo es que varias cabezas deben haber rodado en Atlantic Records en aquellos tiempos. Imperdonable que hayan dejado ir a estos monstruos y hayan vendido. Algo similar ocurrió con los Beatles, que ya lo hemos mencionado en episodios anteriores, pues cuando Polygram Records los rechazó, pues no los aceptó como artistas y después EMI lo firmó y ya lo demás es historia, ¿no? Esto es, el de los Beatles es todavía más grave, ¿no? Pero es imperdonable que Atlantic Records los haya dejado de ir de esta manera. Y para mí, los trabajaron mal. A nivel de promoción, a nivel de estilo, parece que el disco ese del 74 que tiene She's Gone, yo no lo he escuchado completo. A mí me encanta esa canción, pero parece que es un disco muy bueno y ha debido tener varios sencillos. De hecho, She's Gone la sacaron después que pegaron el primer sencillo con RCA y llegó al top 10. Entonces, tú me vienes a decir que un año más tarde o 2 años más tarde el mismo disco, porque lo empujó otro sello al mismo artista, la misma canción idéntica sin cambiarla, llega al top 10 en Estados Unidos. Eso es ejemplo de que no los trabajaron bien, pero bueno, adelante, no hay remedio. Lo importante es que alguien los pegó y los hemos podido disfrutar todos estos años. Ahora les quiero presentar a alguien que traje en el episodio 10, el bonus track de los 60 y 70, solo que en ese entonces presenté como parte de un dúo. Traje a Kenny Loggins, que es el que vamos a escuchar, conjuntamente con Jim Messina. ellos tenían ese dúo Logi en San Mesina. Pero ahora traemos a Kenny solo. Kenny es un cantante, compositor, guitarrista americano. Se ha hecho famoso porque sus canciones han sido usadas en películas como Footloose, que en la película de ese mismo nombre, Danger Zone, que se usó en Top Gun, y I'm Free, Heaven Help the Man. Entonces, en esa, él arrancó con Jim Messina. Messina venía de Buffalo Springfield y estudió del 72 al 78, y después empezó a trabajar, a colaborar con la gente, con Michael McDonald. Michael es la voz característica de Doobie Brothers. Estuvo del 75 al 82 con Doobie Brothers y estuvo con Steely Dan un poquitico antes, del 73 al 74. Entonces, ellos establecieron una colaboración bastante estrecha. Michael lo ayudaba a componer algunas canciones, componía algunas canciones para Kenny y viceversa, Kenny para Michael. Y les voy a traer una de las composiciones que hicieron juntos. Es una canción que se llama This Is It, que a veces se toma como... es una canción que le dedicaron el papá de Kenny, en el cual estaba entrando a hospitalización para una intervención, y Kenny sentía que estaba entregado. No le veía ganas de luchar, lo cual le ocasionó mucha rabia. Y entonces, aunque le habían dado tres pases a la canción tratando de hacerle una balada de amor, finalmente dijo que no, que tenía que ser una canción de lucha. Y de hecho, ha sido adoptada como una canción de pelea para pacientes que se enfrentan a situaciones de alto riesgo, que se sienten que están entre la vida y la muerte. Revisamos un poquitico algunos de los versos. Dice, la espera se acabó. No, ya no puedes correr. No hay manera de esconderse. No hay tiempo para preguntarse por qué. Es aquí. El momento es ahora. Acerca de decidir. Déjalos crecer, déjalos atrás, pero manténme en tu corazón. Sabes que en cualquier cosa que hagas yo estaré a tu lado. Por una vez en tu vida, aquí está tu milagro. Levántate y pelea. No hagas ningún error donde estás. Esta es. No te vayas más lejos. Esta es. Hasta que se complete y se termine. Entonces, es una canción motivante. Y entró en el soundtrack de mi vida a raíz de haber comprado yo, por la misma transición que tuve con Logi en San Mesina, comprarle un disco en vivo de Kenny, donde tenía sus grandes éxitos y traía algunas de las canciones que Doobie Brothers hizo popular para, digamos, de sus canciones. Entonces, bueno, vamos a escuchar a Kenny, This Is It. Are you gonna wait for a sign? Un palazo, Juancho, un palazo. La original en estudio fue lanzada en el 79. Alcanzó el número 11 en la Billboard Hot 100, número 17 en adulto contemporáneo y un puesto 19 en el Hot Song Single. Así que también figuró en como soul. Michael McDonald siempre le ha gustado el soul y ha cantado discos de dedicado a soul, soul, jazz. Y por supuesto, él coescribió esta canción con Kenny y ganaron el Grammy en 1981 a la mejor interpretación vocal pop masculina. NBC Sports usó la canción como tema musical para su cobertura del torneo de baloncesto masculino de la NCAA en 1980 y 1981. Y la WPBI TV en Filadelfia tenía un programa local de fin de semana del mismo nombre y tenía la canción como tema durante la década de los 80. Me encantó que la trajera y esta versión en vivo, yo también tengo ese disco, muy buena, excelente. Bueno, el tema que les voy a traer resulta un poco curioso para los programas que hemos hecho, puesto que siendo el soundtrack de nuestras vidas, uno piensa que es un tema que ha quedado dentro de tu mente, dentro de tu gusto, en tu corazón por tantos, tantos años. Y sin embargo, este es un tema que es del año pasado. Pero a mí me ha encantado tanto que yo estoy seguro que quedará por siempre por lo espléndido que es este tema. Este es una artista muy desconocida por muchos porque pertenece al género del rock progresivo. Ella se llama Laura Mead. Ella nos acaba de traer el año pasado su segundo trabajo solista. Ella es de Long Island y el álbum se titula The Most Dangerous Woman in America. Es un álbum que salió al mercado el 21 de mayo del año 2021, el año pasado, como les digo, y significó la continuación a su álbum debut en solitario en el 2018, que se llamó Remedium. Y ella participa como cantante desde el 2019 con la agrupación IZZ, un septeto de rock progresivo de Nueva York, extraordinario, muy buen grupo. Este disco fue coescrito con el bajista de esa banda, de la banda Is, llamado John Galgano, y explora la historia de una mujer, en este caso de Jan Seberg, una estupenda actriz y activista por los derechos humanos, cuya voz había quedado silenciada en los años 60 tras ser presionada y blasfemada por el FBI. Le inventaron una historia supuesta de que el hijo que tenía no era de la pareja con que tenía, sino era de uno de los Black Panther, que eran un grupo que, digamos, que creó mucha disputa y mucha violencia en la ciudad por parte junto con la gente del FBI, de todas esas luchas que habían por los derechos humanos con el poder negro, y ella los defendió bastante. Y esa la historia terminó en que ella se suicidó, se tomó unas pastillas y terminó intoxicada por las drogas, un exceso de drogas. Y esta historia en sí ha quedado olvidada, inclusive en Estados Unidos. Estos dos músicos, a medida que escribían y componían los temas para el disco, se fueron dando cuenta que el concepto y la historia que los inspiró no era precisamente sobre ella, sino en verdad se podía aplicar a todas las mujeres que en su lucha se han mantenido fieles a su postura al precio que fuera. Han existido tantas, han habido tantas a través de la historia, y en su mayor parte son mujeres que defendieron lo de ellas y en lo que creían, y sufrieron mucho dolor al hacerlo. Sus palabras y recuerdos terminaron perdiéndose en el tiempo, transformándose al final en puro chisme y rumor. Mead y Galgano esperan en cierta manera que estas composiciones honren y sirvan como tributo a todas esas mujeres olvidadas. El álbum explora la sinceridad, la emoción, autenticidad, que muchas veces terminan más allá en chisme y sensacionalismo, creando el poder, fama y la celebridad a personas equivocadas. En este álbum, Laura Mead es acompañada por los miembros de la banda Is, Tom Galgano en los teclados, John Galgano en el bajo y las guitarras, y Brian Corallan en la batería y percusión. De inmediato escucharemos del álbum La Mujer Más Peligrosa en América el tema titulado Iconoclasta, hermoso y estupendo, que ya desde el año pasado ocupa un lugar entre mis temas favoritos y en el, ya es del soundtrack de mi vida. Thank you. Buen tema, León. Y continuamos con otro rockero. Baby Hold On es una canción grabada por el cantante de rock estadounidense Eddie Money. Fue escrito por Money y el guitarrista Jimmy Lyon y lanzado en 1977 como el primer sencillo del álbum debut de Money. Eddie Money, titulado Eddie Money, simplemente. La canción alcanzó el número 11 en la Billboard Hot 100, el número 4 en el Canadian Hot 100 y el número 19 en el Ken Music Report. La canción fue un gran éxito y desde entonces ha sido considerada una de las más famosas de Eddie Money. Todavía se reproduce con frecuencia en las estaciones de radio de rock clásico y contemporáneo para adultos. Baby Hold On fue interpretada por Eddie Money en Saturday Night Live en 1978 y American Bandstand en 1980. La canción se usó en las películas Queen's Logic del 91, Imaginary Heroes del 2004, Roll Bounce del 2006, A Little Help, Joy Dirt, Beautiful Loser del 2016 y El Conjuro, The Conjuring, El Diablo Me Obligó a Hacerlo, The Devil Made Me Do It del 2021, mientras interpretó la canción en NBC Sunday Night Football en el 2011. La canción también apareció en los videojuegos Grand Theft Auto, Vice City Stories del 2006 y Rock Band 3 del 2010, que me imagino que Juan lo debe conocer muy bien. En los programas de televisión Cold Case, The Cornerstone, Hawaii 5-0, etcétera, etcétera. Así como un episodio de la serie musical Take Me Out en el 2013. Edward Joseph Mahoney, nacido el 21 de marzo del 49, quien lamentablemente nos dejó el 13 de septiembre del 2019, conocido profesionalmente como Eddie Money, fue un cantante y compositor estadounidense que en las décadas de los 70 y 80 tuvo 11 canciones top 40, incluidas, por supuesto, Baby Hold On, la que vamos a escuchar a continuación, Two Tickets to Paradise, que está en el mismo álbum, debut de él, Creo que estoy enamorado, Shaking, Take Me Home Tonight, I Wanna Go Back, Walk on Water y The Love in Your Eyes. El crítico Neil Gensinger de The New York Times lo llamó un rockero de clase trabajadora y Christine Hall de Associated Press afirmó que tenía una voz ronca. En 1987 fue nominado a un premio Grammy a la mejor interpretación vocal masculina de rock por Take Me Home Tonight. La anécdota que tengo es que tuve la oportunidad de verlo en vivo aquí en Orlando en el 2001 en un concierto al aire libre de múltiples artistas, entre los cuales también estaba Al Stewart, el mismo del Año del Gato, que presentó León en unos podcasts anteriores. Ese concierto lo cerró Eddie Money con una presentación espectacular. Es un honor para mí presentarles por primera vez en nuestro podcast a Eddie Money con su primer gran éxito de 1977, Baby Hold On, Nena Espera. Ruédala, Juancho. So baby. Nena, agárrate. Bien, pues agárrate para escuchar la siguiente canción, que forma parte del primer y homónimo álbum de la banda, Bad Company, una canción de rock en la tradición de las grandes bandas británicas de los 60 y comienzos de los 70. De hecho, los miembros originales provenían de Free, Paul Rodgers y Simon Kirke, Mott the Hoople, Mick Ralph, y King Crimson, Buzz Burrell. En un principio y hasta 1982, el manager de la banda fue Peter Grant, quien también lo era de Led Zeppelin. En ese año, a partir del fallecimiento de John Bonham, Grant perdió interés en seguir dirigiendo los destinos de esa banda. Led Zeppelin ya se había disuelto inmediatamente después de la desaparición de su baterista. Bad Company dejó varias canciones que constituyen parte del soundtrack de nuestras vidas en los años que transcurren desde 1973 al 76. Recuerdo Can't Get Enough, Rock Steady, Moving On, Good Loving Gone Bad, Feel Like Making Love. Bad Company fue una muy buena banda en concierto durante su era más productiva, sus primeros años. Lastimosamente, no se plantearon grabar sus actuaciones con orientación hacia lanzar un álbum. Años después lo harían con grabaciones provenientes de grabaciones piratas, bootlegs, en el argot de la industria, o de las que utilizaban para analizar sus actuaciones. Se grababan y después escuchaban lo que habían hecho para retroalimentarse. La banda, después de diversas transformaciones e hiatos, siguió actuando y hasta 2018 lo hacía todavía bajo la égida de Rodgers y Kirke. Disfrutes entonces de la mala compañía de Paul Rodgers y su banda, Bad Company. Muy buena canción, José Miguel. Sabes que disfrutamos mucho ese disco de Bad Company. Realmente cuando lo compramos, aquel disco negro con el Bad Company así de lado, fue espectacular. Total, lo veíamos horas y horas. Sí, lo veíamos muchísimo. Y fíjate que cuando regresé a Houston en el 2018, una de las primeros conciertos, creo que se llamaba, el concierto se llamaba algo así como Cuando las estrellas se alinean. Y uno de los que se presentó en ese concierto fue Paul Rogers. Entonces me dio el gustazo de escuchar en vivo Can't Get Enough, Wishing Wells, Feel Like Making Love, Ready for Love, Shooting Star, Rock and Roll Fantasy, entre otras. Y me quedé con las ganas de que no cantó Bad Company, una de mis favoritas de siempre. A mí se me había olvidado Wishing Well, esa canción a mí me gustaba mucho, sí, también. Sí, wow, sí, sí. Wow. Pero bueno, ese concierto lo disfruté mucho y siempre está muy... Y casualmente ese concierto fue en el Sugarland Financial Center, que estaba en el suroeste de Houston, digamos, de las grandes ciudades o pueblos que Houston se ha ido comiendo, tragando. Sugarland, que es muy querido para mí porque es donde está el headquarters de Schlumberger en Houston, tiene ese Financial Center, que es un anfiteatro muy bueno. Y recientemente me di el lujo de ir a ver a la persona que traigo para la próxima canción. Traigo a Diana Jean Krall, una canadiense que es pianista, cantante de jazz. Ha vendido más de 6 millones de discos en los Estados Unidos y más de 15 millones de discos en todo el mundo. En total vendió más discos que cualquier otra artista de jazz durante las décadas del 90 al 2000. Y es un todo una estrella. La única cantante de jazz con 8 álbums que debutaron en el top de los álbumes de jazz de Billboard. Hasta la fecha ha ganado 3 premios Grammy y 8 premios Juno. También ha obtenido 9 discos de oro, 3 de platino y 7 multiplatino. Tiene una historia increíble. Ella nació en una familia, en una localidad de pescadores en la isla de Vancouver, en Columbia Británica, en una familia de músicos. Y la abuela cantaba jazz y los papás tocaban piano. Y ya tan pronto como a los 4 años, ella ya estaba tratando de reproducir pequeñas nota por nota cosas de piano que estaba escuchando y en jazz. Y entonces empezó en jazz en la escuela superior. Y a los 15 años ya estaba matando tigritos por ahí en Vancouver. Y consiguió, imagínate, una beca y se fue a estudiar en Berklee, el College of Music en Boston. Y por supuesto, de ahí fue para adelante. Regresando a su pueblo, que se llama Nanaimo, una estaba tocando, presentándose en un pequeño local y le llamó la atención a un contrabajista llamado Ray Brown, que era nada menos que ex marido de Ella Fitzgerald. Y él, impresionado por su talento, se presentó y le dijo que quería ser su mentor y su manager. Entonces, imagínate, eso fue el lanzamiento de una relación profesional larga que duró hasta el 2004 cuando falleció Brown. Entonces, la historia de ella es increíble. El concierto que vimos hace 2 semanas fue increíble. Y les traigo una canción que es del quinto disco de Diana Krall. Y vamos a... fue donde la sacó, la publicó por primera vez. Y es una canción de Cole Porter que se llama I've Got You Under My Skin. O sea, te tengo o te llevo bajo mi piel, nos comentaba Fernando hace poco. Y esa es una canción de 1936 que se estrenó como musical. Y lo increíble es que tiene miles, o sea, tiene cientos de versiones. Todo cantante famoso la ha cantado, aunque en el 46 un señor llamado Frank Sinatra la grabó y la enganchó como parte de su repertorio. Hay gente haciendo una lista muy corta, pero Peggy Lee en el 53, Ella Fitzgerald en el 56, Shirley Bassey en el 59, Sammy Davis Jr. en el 68, Julio Iglesias en el 85, José en el 85, Bono y Sinatra, Gloria Gaynor, Carly Simon, Michael Bublé,

for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear, don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality, but each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under. My Ronald James Padavona, más conocido como Ronnie James Dio, nació en 1942 en la localidad de Portsmouth, New Hampshire, Estados Unidos. Contando con apenas 14 años, empieza a dar sus primeros tiritos en el mundo de la música, tocando el bajo y la trompeta en varias bandas. Su sonido va evolucionando y ya en la década de los 60 se centra en un sonido más rockero, influenciado por los Beatles. Y a finales de los 60 se estabiliza en un grupo llamado The Elves, aunque al poco tiempo The Elves terminarían llamándose solamente Elf. En 1971, Ian Paice y Roger Glover, dos míticos integrantes de Deep Purple, vieron una actuación de este grupo Elf y quedaron tan impresionados que les proponen producirles un disco. Y así en 1972, Elf publica su primer disco de título homónimo y bajo la producción de Glover y Paice. A partir de aquí, Elf se convierte en el telonero en las giras de Deep Purple en Europa, en Estados Unidos y en Canadá. Los chicos de Elf se habían convertido en colaboradores habituales de los mismísimos Deep Purple. En 1975, la suerte de Elf daría un giro histórico, pues Ritchie Blackmore estaba cansado del cambio de sonido que Deep Purple estaba dando desde la incursión de David Coverdale y Glenn Hughes, y el grupo se estaba acercando a un sonido más funk y soul. Y esto hacía que Blackmore no se sintiera cómodo, pues pensaba que se le estaba escapando el control del grupo. Por todo esto, Ritchie decide abandonar Deep Purple. Ritchie Blackmore se había dado cuenta de la calidad que Elf tenía, así que decide contar con todo el grupo y los ficha, por supuesto a todos menos al guitarrista, para un proyecto en solitario que él tenía en mente, y así en 1975 Blackmore, junto con los demás integrantes de él, publica su primer trabajo bajo el título Ritchie Blackmore's Rainbow, un disco que consiguió cierto éxito en las listas de ventas con el tema Man on the Silver Mountain, y que a la postre nos dejaría temas clásicos de la talla de no solo como este que les dije, sino Temple of the King o Catch the Rainbow. En este disco, todas las composiciones, excepto dos, Black Sheep of the Family y Still I'm Sad, fueron todas escritas por Dio y Blackmore. Los dos se entendían muy bien a la hora de componer. Para Ritchie Blackmore, Dio era una de las mejores voces que él había escuchado. Además, componía y encima es un gran aficionado como él a la música clásica, a la mitología y a cuestiones del ocultismo. Así que acababa de nacer una de las mejores duplas compositoras de la historia del rock duro. Ritchie Blackmore ya tiene claro su siguiente paso. Se queda con Dio y despide a todos los demás y lo sustituye por Cozy Powell en la batería, Jimmy Bain en el bajo y Tony Carey en los teclados. Blackmore decide llamar al grupo Rainbow solamente y en 1976 el grupo saca a la luz Rising, un disco donde Blackmore y Dio compusieron la música y Dio solamente la letra. Aparte de la, o sea, entre Blackmore y Dio hicieron la música y la letra, todo vino por parte de Ronnie James Dio. Un álbum que contiene solo 6 temas, pero que acabaría convirtiéndose en uno de los mejores y más influyentes discos de rock de la historia. En este álbum se puede apreciar el sonido que caracterizaría al grupo en su etapa con Dio, fusionando un rock duro con buenos riffs de guitarra y con melodías que te llevan a un mundo medieval, junto con las ingeniosas armonías vocales y las letras de gran contenido poético y fantástico que, por supuesto, corrían a cargo del propio Dio. A la hora de destacar canciones es un poco difícil porque todas tienen bastante gancho, por lo que creo que son bastante recomendables y pegadizas por su estilo tan personal. Pero una de las canciones que tengo que destacar es Catch the Rainbow, una de mis favoritas tanto del disco como del grupo. Catch the Rainbow cuenta con un ritmo lento y sereno, tipo balada, junto con una serie de acordes muy pero muy similares a la mítica canción Little Wing de Jimi Hendrix, por lo que podemos apreciar la gran influencia que tuvo en Blackmore este gran guitarrista americano. Así como lo vemos aparecer después de una tormenta, atrapar el arco iris sugiere un nuevo inicio fresco, nuevas oportunidades de disfrute en tu vida para amar y crecer. Esta canción cuenta con una preciosa armonía vocal y, por supuesto, una muy bonita letra que empieza hablando de una mujer a la que se puede identificar como la mujer amada, con la que creíamos que atraparíamos el arco iris, cabalgando el viento hacia el sol y navegando en naves maravillosas. Pero la vida no es una rueda con cadenas de acero. Así que, oh, bendíceme, ven al amanecer. Escuchémosla de inmediato y dejémonos llevar por esta belleza de tema. To the sun, sail away. on ships of wonder. But life's not a wheel with chains made of steel. So bless me, come the dawn, come the dawn, come the dawn, come the dawn. Después de la Temazo, León. Después de la desaparición de Deep Purple, más bien de la separación de Ritchie Blackmore de Deep Purple, fue grato escuchar el primer trabajo de Blackmore junto con Ronnie James Dio, Porque fue tan grande y tan importante lo que hizo Deep Purple que casi cualquier cosa que hicieron sus ex integrantes, principalmente Blackmore y Lord, después de ello, palideció. Realmente, a mi gusto, palideció frente a lo que habían hecho anteriormente. No obstante, en este trabajo en particular y en algunos subsiguientes del dueto de Dio y Blackmore, es de rescatar piezas como la que tú acabas de poner, Catch the Rainbow, por su lírica. La lírica era exquisita, y la siempre pulcra guitarra de Blackmore, que fue y es un guitarrista de otra dimensión y que nos mantuvo en la senda del rock progresivo a través de esos años difíciles de la segunda mitad de los 70 y de los 80. Así que qué bueno que pusiste este tema, porque hacía falta algo como eso en este programa. Muchas gracias, León. Eso es correctísimo, JM.